se lo digo que no la amo ya. Le confieso que en su sitio ahora tú estás. Ella contra esa atracción que ejerce sobre mí. He tratado de olvidar sus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor recibirá mi porvenir. No me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, vida, vida mía. Dime quién me quieres, cómo lo hago yo. Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Quién tiene esa flor de Go!